ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes una vez más en vivo, en directo. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Esto es Diálogo Pastoral para ustedes. Transmitiendo desde el estado de Texas para ustedes. Damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escuchan simultáneamente. Nos miran por radio y nos escuchan por televisión. Me están diciendo que es al revés. Que miran por televisión y escuchan por radio. Bueno, en la forma que sea, buenas tardes. Dios le bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Es nuestra área de transmisión y nuestra área de iglesia, de servicio. Usted puede venir y participar de nuestros servicios en los diferentes horarios de servicio. 9426 Telephone. Usted puede anotar la dirección si nos mira por televisión. Ahí está saliendo ya en su pantalla de televisión la dirección. Damos la bienvenida a la audiencia de la cadena Aleluya, que nos escucha en vivo a través de las diversas radios emisora de la cadena y sus translators o retransmisores a cualquier área donde lleguemos. Damos las gracias también al Señor por la oportunidad de llegar a ustedes, al mundo entero, a través de la poderosa KBOH, la voz de restauración desde el sur de California, que ya pasamos ya los 10 años transmitiendo en la estación de California ininterrumpidamente a todo lo que es América y el mundo. Desde Simi Valley, California, transmitimos para todos ustedes. Así que damos la bienvenida y saludamos a cada uno de ustedes que nos escucha a través de KBOH. Con ustedes también estamos transmitiendo todos los días en Argentina, a través de diversas radioemisoras, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Centroamérica, El Salvador, Honduras. Estamos también transmitiendo para ustedes en México, Poza Rica, Veracruz, México. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. También la Radio 1590 en Miami, Florida. Somos Diálogo Pastoral. Estamos extremadamente contentos de estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Vamos nosotros a comenzar en el día de hoy. Y hoy, bueno, pues el día de hoy es, ya estamos casi a final de la semana. Hay un día que en los últimos días yo dedico para trabajar con ustedes en el área de responder a diversas preguntas que ustedes tengan. Y en los últimos días o meses, si usted ha estado notando, hemos tomado un día de la semana, pues son demasiado las llamadas y las preguntas. Y hay gente que no logra entrar. Me estaba diciendo un hermano dice, para mí casi es imposible tratar de llamar, dice, porque nunca agarro línea. Me estaba diciendo a nivel personal una persona que me con quien estaba hablando. Y a veces ustedes miran, las líneas se cruzan una con otra, porque el tráfico de llamadas telefónicas se hace realmente, realmente exuberante y frecuente, son muchas. Así que por eso vamos a, estamos sacando un día específicamente del programa donde abrimos las líneas temprano y usted hace sus preguntas. Cuando usted nos llame, por favor, sea claro, sea específico. Trate primero, antes de usted llamar, de pensar lo que va a decir. Poner su pensamiento en orden. Le voy a dar algunos tips, alguna idea. Escriba su pregunta en un papelito para que sepa qué es lo que va a preguntar. Cuando yo le digo muchas veces a ustedes, no entendí la pregunta, es que realmente no la entendí. No es que la pregunta no sea valedera quizás, sino que muchas veces la forma rápida como se formula, pues a veces no se entiende. O a veces se responde de la manera que quizás no es la intención con la cual usted hizo la pregunta. Quizás la pregunta tiene varias respuestas en diferentes ángulos y quizás tomamos un ángulo de respuesta que no sea el ángulo que conteste a la pregunta que usted quiere hacer. Por lo tanto, sea claro, sea específico, no le dé mucha vuelta, no tenemos mucho tiempo, dedicamos normalmente casi siempre 30 segundos quizás para contestar cada pregunta. Así que vaya al punto cuando usted nos llame. Y también les recuerdo, cuando nos llame, trate de no perdamos el tiempo de llamar para pelear, para alegar, para discutir, porque quizás sea muy interesante tener un debate, ¿verdad que sí? Usted debatir conmigo y todo eso. Pero el formato del programa no está para ello. Yo pudiera debatir con usted a nivel personal, o quizás si tuviera un programa de 3 horas, podría dedicarle 5 o 10 minutos para debatir con usted un punto y ganarle. Pero recuerde, el programa, en el corto tiempo que tenemos, no se presta para esto. Así que haga su pregunta clara, específica, y evítese la molestia de llamar para criticar a una iglesia tal o tirarle piedra a tal pastor, porque no vamos a seguir seguirle el juego en esto. ¿Qué me dice de un pastor? ¿Qué me dice de una iglesia? Que este tipo de preguntitas, annoying, no son preguntas que son valederas en este programa. Así que con esta advertencia, cuando nos llame, escuche por favor cuando yo le diga está en el aire. Si yo le digo está en el aire varias veces y usted no responde porque está distraído mirando la televisión, esperando que su voz salga en la televisión para ver si es verdad que está en el aire, entonces no podemos atenderle. Así que con esta advertencia, hermanos míos, vamos a comenzar. Las líneas están libres. Mire, están todas las líneas libres en este momento. Y el número de teléfono es el 713-991-5760. Ya se están llenando las líneas y vamos a comenzar. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Está en el aire, adelante. Bueno. Le escucho, está en el aire. Le escucho, está en el aire. Hey, pastor, discúlpeme, pastor. Mi pregunta es sencillita. Sabe, yo tengo 2 niñas y necesito saber cómo hacerle, porque yo quiero enseñarles lo que es la iglesia cristiana, pero en la escuela me le enseñan unas cosas que no me gustan. Bueno, en ese caso, la enseñanza suya tiene que ser mucho más decisiva y mucho más convincente que la enseñanza de la escuela. Una de las cosas que usted debería hacer es, si en la escuela le enseñan X cosa, que usted mira que no está de acuerdo, usted analizar por qué en la escuela le están enseñando eso y usted decirle, mira, a nivel de clase te están enseñando esto, pero la verdad es esto. Sí. Y usted hacer contrapeso a las mentiras o a la doctrina torcida que le estén enseñando en la escuela. ¿Ok? La otra cosa sería usted poner a sus hijas en una escuela cristiana pero va a tener que pagar. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. La verdad me da mucho gusto que él se haya tomado el tiempo, ¿verdad? Aunque era algo necio lo que estaban tratando de decir estas gentes, ¿verdad? Me da gusto que se haya dado el tiempo para explicar las cosas, ¿verdad? Ya que hay gente que lee libros o escucha cosas que no debe. Muy bien, gracias mi hermano por su comentario. ¿Tenía alguna pregunta? Creo que no. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, ¿de dónde vienen los colores de la piel? Porque hay blancos, morenos. Los colores de la piel, es una pregunta sencilla. Podríamos contestar eso de la manera que podemos decir, ¿por qué si Adán y Eva tenía un solo tipo de sangre? ¿Por qué en el día de hoy la gente tiene cuatro tipos de sangre? Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos cuatro tipos de sangre, la sangre A, la sangre B, la sangre AB y la sangre O. Y luego con el factor RH, ARH positivo, ARH negativo, AB negativo, AB positivo, O negativo, O positivo, en fin. La respuesta a esto es que Adán y Eva, vamos a ponerlo de esta forma, eran, si se quiere, un semillero genético. En otras palabras, de Adán y Eva tenían la facultad genética de ellos generar todas las razas. Existen lo que se llama mutaciones, incluso genéticas. Yo no creo en las macromutaciones como evolución, pero sí existen micromutaciones. Y lo más probable es que así como de un solo tipo de sangre vinieron todos los tipos de sangre que tenemos al día de hoy, y eso lo dice la Biblia, Pablo lo dice en el libro de los Hechos, que de una sola sangre vinieron toda la gente. Asimismo, en Adán estaba contenido toda la amalgama de características raciales que nosotros tenemos en el día de hoy. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, solo quería hacerle una pregunta. Con respecto a las calabazas que están de moda en el mes de octubre, ¿esas las puede uno comer? Claro que sí. Mira, hermana, el mes de octubre en Estados Unidos es el mes donde se cosecha la pumpkin, la calabaza. Oh, yeah. Ahora, de que gente utilice la calabaza para jugar a Halloween y eso, ya es una mala utilización de algo que naturalmente se produce en otoño. En otoño es el tiempo de las calabazas. Y es el tiempo de la calabaza y se hace pecan pie, se comen, se hace dulce, y usted puede comerse toda la calabaza que usted quiera. Lo que es pecado es jugar a Halloween. Sí, es cierto. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Quería saber acerca de si el Nuevo Testamento habla de alabar al Señor con instrumentos o no. De alabar al Señor con instrumentos. Acuérdese que la Biblia es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ajá. Uh-huh. Y aunque nosotros no vivimos por ley ni bajo la ley en el Antiguo Testamento, vemos nosotros que a Dios se le alababa con todo tipo de instrumentos. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, acuérdese que la iglesia cristiana surgió al principio como un grupo informal, y las reuniones de la iglesia cristiana eran unas reuniones informales, donde los hermanos se reunían, adoraban a Dios en una forma sencilla, compartían la palabra del Señor, explicaban la palabra del Señor y tenían la comunión del Señor, la Santa Cena. En ese caso, en ese aspecto, el tipo de culto no se prestaba para una alabanza sofisticada. La alabanza sofisticada en el Nuevo Testamento estaba en el templo judío del judaísmo de Israel, donde habían levitas y habían cantores y todo eso. Ahora, el que la iglesia haya comenzado, es la pregunta, en una forma sencilla, y al principio no habían instrumentos musicales, ¿significa que Dios se enoja o está prohibido por Dios tener instrumentos musicales en el día de hoy? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque Dios no se enojaba en el Antiguo Testamento con que se le adorara con instrumento. Vemos nosotros que David, siendo pastor de ovejas, adoraba a Dios con el arpa, era compositor de cánticos, escribía sus salmos y decía, mándalo al músico principal, en otra palabra, para que le ponga música. Por lo tanto, y ya recuérdese, en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, cuando habla de la creación de Satanás, de Lucifer, antes de que cayera, dice, tus instrumentos musicales estaban listos para que tú, antes de tu creación, dando a entender que antes de su caída, Satanás se encargaba de la música en el cielo. Por lo tanto, en el cielo hay música, a Dios le gusta la música, y yo a Dios le doy música. Ok. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Hermano, quiero saber cuando uno, después de que uno da luz, ¿a qué tiempo uno puede empezar a ayunar? Bueno, yo no quiero meterme en camisa de 11 metros. Hable con su doctor. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Una preguntita. Adelante. Hay una palabra que dice en Oseas capítulo 6, versículo 1, dará vida después de 2 días. Cuando habla de 2 días, ¿qué se refiere? Eso es una palabra profética que aparece allí. Probablemente, y digo probablemente porque la Biblia no dice, estos son 2 centavitos de opinión. Ajá. Se esté refiriendo a los 2000 años que Israel estuvo desgajado de la comunión con Dios y a la restauración de Israel después de esos 2000 años. Para Dios un año es como 1000 años, como un día, y un día como 1000 años. Entonces, y en el tercer día, dice allí, será restaurado. Nos habla del cuál es el tercer día. Después de los 2000 años vienen 1000 años del reino milenial. Ok, gracias, muy amable, hermano. Que Dios, Dios le bendiga. Pero eso es una opinión nada más. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy leyendo el libro de los Hechos. ¿Y cómo podemos tentar al Espíritu del Señor? Cuando Pedro le dijo a Zafira, ¿por qué os concertáis para tentar al Espíritu del Señor? Usted tienta al Espíritu de Dios. La palabra tentar viene del griego peirazo. Peirazo significa tu test, tu poner a prueba. En otras palabras, poner a prueba en el sentido de como de decir, déjame probar las aguas, o déjame estirar el lazo, el mecate, a ver hasta dónde aguanta. Déjame ver, irme por este camino, aunque sé que estoy equivocado, mirando hasta ver hasta dónde me puedo salir con la mía. A eso es que se refiere. En otras palabras, la dureza del corazón de la persona puede ir aumentándose a un punto donde la persona, en una forma rebelde, drástica, desobediente, ha decidido caminar por cierto camino a ver si se le hace, si se puede salir con la suya. Eso es tentar al Espíritu Santo en ese aspecto. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿el Seol, el infierno y el Hades es lo mismo? Bueno, al Hades se le llama infierno. Y al lago de fuego, que es donde la gente va a estar para siempre, según Apocalipsis, también se le llama infierno. La palabra infierno viene del griego tátaros, tátarosá. Y esta palabra nos habla de, sencillamente, lugar de oscuridad. ¿El Seol? Entonces, Seol es tumba, viene de Sheol, es tumba, lugar donde van los muertos. Pero se le llama al Hades, se le llama infierno a veces, pero el Hades es algo temporal, pasajero, hasta el tiempo del juicio final, donde dice la Biblia en Apocalipsis, el Hades será echado en el infierno, será echado en el lago de fuego. Peor, Hades, infierno, serán echados al lago de fuego entonces. Sí, bueno, Sheol, vuelvo y le repito, es la traducción de lo que es tumba en el día de hoy. Oh. Ok, la bueno. Biblia dice, la muerte y el Hades serán echados en el lago de fuego. A veces al lago de fuego se le llama infierno, a veces al Hades se le llama infierno, pero el Hades es un lugar temporal y el lago de fuego es un lugar permanente. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, quisiera preguntarle cuál es la diferencia entre un pastor y un evangelista. Evangelista es alguien que evangeliza, que proclama la buena nueva. Y un pastor, la palabra pastor viene de poimen, es la palabra poimen. Y poimen, a las ovejas se le llama en griego probata, a veces se le llama probatón, se le llama también a veces al pastor. Es alguien que se encarga, el poimen, de cuidar, de nutrir, de velar por el bienestar del rebaño. Vive en el rebaño, entra y saca su rebaño y es responsable del rebaño ante el dueño del rebaño. Es lo que el término pastorear significa. Evangelista es alguien que proclama las buenas noticias del evangelio, proclama la salvación del evangelio y ese es su trabajo. ¿Se puede ser evangelista sin ser pastor? Claro que sí. Es más, un pastor, aunque hace obra de evangelista, un pastor no es evangelista. Son dos ministerios completamente diferentes. Muy bien. Y respecto a la pregunta de la música que... Ya hasta ahí lo dejamos, hermano. Yo creo que estuvo claro lo de la música, ¿ok? Yo creo que Dios me le bendiga. Una referencia nada más, porque la voz es un instrumento también. En las clases de música, la voz, el canto, se toma como un instrumento musical también. Bueno, yo creo que estuvimos claros en la explicación que dimos, ¿ok? Ok. Dios me le guarde y me le bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le guarde. Amén, amén, varoncito. Mire, le quería hacer una pregunta. Amén. Le oigo, si no me habla, no podemos hablar. Si no me habla, por último. Aló, sí, sí. Si no me habla, no podemos hablar. Le estoy escuchando y está en el aire ahorita. Mire, varón, le quería hacer una pregunta respecto a la palabra, ¿verdad? Yo soy arte del participo. Bueno, usted está distraído. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor, bendiciones. Respecto a la santificación del sábado, pastor, ¿qué podemos entender? A ver, ¿a qué se refiere? Sobre en Génesis, en el capítulo 2, Jehová menciona que hay que santificar el sábado. Bueno, acuérdese que la palabra sábado viene de Shabbat, y Shabbat nos habla de reposo. De reposo. Espéreme. Uh-huh. Reposo. El reposo, el sábado, reposo, el Shabbat, es una representación tipológica del descanso que tenemos en Cristo Jesús. Al nosotros estar en Cristo Jesús, Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Yo soy el amo del sábado. La palabra Señor viene de Kirio. Kirio significa amo. Y si hay un amo, significa que hay un esclavo. El dulos, aquí es el sábado. Sábado es el esclavo del amo, que es Jesucristo. Si yo estoy en Cristo, entonces el sábado se somete a mí por yo estar en Cristo, porque se somete a Cristo. Por lo tanto, Cristo es el reposo. Sábado es una representación del reposo que tenemos en Cristo. Si usted está en Cristo, no tiene que guardar el sábado. Ok, ok. Bueno, pues bendiciones, pastor. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. El Señor me lo bendiga, mi pastor. Amén. Mire, tiene una pregunta muy importante. Nosotros estamos en el camino del Señor y hay una hija que se ha desviado hacia el camino y a tal grado de que nos han dicho que necesita una ayuda psicóloga. ¿Podemos nosotros acatar a la mano del hombre? Bueno, acuérdese que los problemas psicológicos son problemas físicos. Cuando digo físico me estoy refiriendo a problemas del ser humano. Obviamente habría que ver qué es lo que está pasando, habría que ver cuál es la situación de lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando, y si requiere ayuda profesional, entonces necesita ayuda profesional. Quizás muchas veces el problema es un problema espiritual que se ha ido de la mano. Hay problemas que se llaman psicosomáticos y hay problemas también espirituales que se manifiestan a nivel psicológico. Si es así, entonces resolviendo el problema espiritual se resuelve el problema psicológico, pero hay que ver qué es lo que está pasando. hay ocasiones donde es necesario la ayuda profesional. Depresiones muy fuertes, situaciones, ideas de suicidio, conductas completamente incoherentes de la persona necesitan ayuda profesional. Ah, oh, me... Gracias, ya lo tengo, mi pastor. Dios me le bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, le quiero hacer una pregunta. Adelante. Mire, ¿tiene algo que ver la palabra eclesia con el libro de Eclesiastés, con la palabra no, Eclesiastés? No, la palabra eclesia, bueno, no sé si la palabra Eclesiastés tenga que ver con eclesia, no sé. Pero la palabra eclesia nos habla de iglesia, es lo que traduce iglesia, viene de eclego, que nos habla de elegir. Por lo tanto, iglesia es la elegida, a eso se refiere. Pero no sé si el nombre Eclesiastés tenga que ver con iglesia, no sé. ¿Ok? Hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Pero no sé. Dios le bendiga, hermano. Adelante, le oigo. Sí, hermano, yo quería hacerle una pregunta. Mire, es que tengo poco tiempo en la de ser cristiana. ¿A Dios le agrada la danza, hermano? Bueno, a Dios no le agrada el baile con connotación sensual. Un hombre y una mujer, o un hombre o una mujer, bailando y brincando música, sencillamente al ritmo de la música, sin ningún sentido. Pero el danzarle al Señor, hay ocasiones donde el Espíritu Santo nos impulsa. Ajá, En una forma no maliciosa hacerlo, yo no veo por qué haya problema con eso. Ah, ok, hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta para usted. Mire, tengo una hermana en la fe que ya tiene años de casada y no puede tener un bebé. Ajá. Ella y su esposo se han hecho exámenes médicos y el médico les ha dicho que tienen el mismo tipo de sangre. ¿Será ese el motivo por el...? Hay ocasión que sí, podría ser. Cuando... Bueno, no el mismo tipo de sangre. Yo pensaba que me había dicho diferentes tipos de sangre. No, no necesariamente. Habría que ver, en primer lugar, yo no sé qué tipo de médico fue el que le atendió. Ajá. Pero hay que ver, número uno, mire, para que haya un embarazo, tiene que haber, el hombre tiene que depositar más de 4 millones de espermatozoides. Sí. Porque los espermatozoides, en la cabecita del espermatozoide, hay una enzima llamada la hialuronidasa, que es la que se encarga de romper el cascarón del óvulo para que uno entre y lo fecunde. Si hay pocos espermatozoides, no puede ocurrir eso y hay en este aspecto esterilidad. Si eso pasa, entonces se estimula la producción de espermatozoides con ciertas hormonas que se le inyectan al hombre. En segundo lugar, hay que checar la motilidad de los espermatozoides. ¿Qué tan movibles son? Hay hombres que depositan espermatozoides que casi no se mueven. Por lo tanto, eso genera esterilidad. La otra cosa, hay que ver la calidad del espermatozoide. Hay muchas veces que el hombre produce espermatozoides deformes. La cola del espermatozoide es muy corta, a veces la cabeza del espermatozoide está completamente deformada y hay muchos espermatozoides dañados, ahí hay esterilidad. La tercera cosa, ya yéndonos a la mujer, hay que checar si la mujer, el ambiente donde se deposita ese espermatozoide está malo. Por ejemplo, hay que checar lo que se llama el pH de la parte interior genital. Hay que checar el pH, el nivel de acidez. Si el pH está muy alcalino, los espermatozoides se mueren. Si el pH está muy alto, los espermatozoides se mueren. Y a veces hay que checar el pH. Y a veces tan sencillamente checando el pH, con un poquito de vinagre, un poquito de bicarbonato, se arregla el nivel de acidez en esa parte. El médico tiene que saber. En otro lugar hay que checar, además de eso, el nivel de la posición de la matriz. Hay mujeres que tienen la matriz caída, si no se da cuenta, útero echado hacia atrás, el útero lateralizado. Hay mujeres que tienen deformidad del útero, los llama matriz bífida, ahí son estériles. La otra cosa que hay que checar es el si está ovulando. Por ahí se comienza. Hay que checar lo que se llama la temperatura basal y checar la ovulación. Y ver si la mujer, a veces la mujer menstrua pero no ovula. Si no hay madurez de óvulo, no puede haber embarazo. Todas estas cositas que yo le he dicho, un verdadero médico tiene que checar todo eso antes de decir que el tipo de sangre. Ok, entonces, ¿y el tipo de sangre se disparra? Hermana... Oh, perdón. Hermana, todo lo que yo acabo de decirle, un verdadero médico, un médico ginecólogo, tiene, o un médico internista, tiene que checar todo lo que yo acabo de decirle antes de estar inventando con otra cosa. Lo que yo acabo de decirle son cosas bien sencillas que un verdadero médico puede saberla, determinarla, sin gastar mucho dinero. Y si es una de estas cosas, se corrige y viene el embarazo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Pero tiene que ser un médico como yo. Una llamada por aquí, buenas tardes. Amén, Dios le bendiga. Mire, hermano pastor, mi pregunta es, en Noé, ¿cómo es que él buscó a Dios? ¿Por sentir que había un creador y Mire, recuérdese que la esto es importantísimo, y es buena pregunta la suya. Recuérdese que Adán vivió 930 años. Okay. Acuérdese que Noé tenía 200 años aproximadamente cuando Adán se murió. Sí. Probablemente Noé quizás casi conoció, o a lo mejor, por lo menos quizás, no sabemos, a lo mejor, tal vez se relacionó con Adán. En otras palabras, lo que quiero decir es, la historia de Dios, de sacrificar, ofrecer sacrificio de sangre, la historia de todo el origen del universo, de los primeros capítulos de Génesis, esa historia fue contada por Adán. Adán fue el que se encargó de contar toda esa historia a sus generaciones. Y en el tiempo de Noé, acuérdense que la gente estaba perdida. Lo más probable es que para ese tiempo, la historia de Adán, bueno, antes incluso, quizás cuando Adán tenía 500 años de edad, quizás ya la gente ni siquiera creía la historia. Adán podía haber sido el viejito loco de la esquina que dijo que no tenía papá ni mamá, que Jehová lo había creado y ya nadie creía en él. ¿Cómo supo Moisés, quien escribió el libro? ¿Cómo supo Moisés, quien escribió el libro de Génesis, la historia de Génesis en este aspecto? Obviamente, esta historia fue una historia dicha y fue dada de boca en boca, algunos de estos datos. No negamos la inspiración del libro de Génesis, pero también la historicidad es dada por la forma en que se contaba la historia. Uno de los casos, por ejemplo, que nosotros miramos en la escritura cuneiforme, en el tiempo de Hammurabi, tenemos nosotros que era más o menos el tiempo contemporáneo de Abraham, se escribía en tabla de yeso, de barro. Algunas de estas tablillas de barro han aparecido, y algunas de ellas están en algunos museos, Museo de Londres, por ejemplo, donde aparece escrito en figura la historia del huerto del Edén. Donde miramos allí, y yo he visto fotos de esto, el árbol, la serpiente parada, Adán y Eva, tallado en estilo cuneiforme, que data de los tiempos de Hammurabi, que son los tiempos de Abraham, cuando se escribía en tabla de barro. En otras palabras, ¿cómo supo Noé que había un Dios? Lo conocía porque en el tiempo de Noé era conocida la historia de Dios, la historia de la creación. ¿Cómo supo Noé sacrificar a Dios? Obviamente, es la historia desde el tiempo que Dios estableció el sacrificio de animales. ¿Cómo supo Abel que tenía que sacrificar y Caín que debía sacrificar y no lo hizo? Obviamente lo supo de parte de Adán. Fue algo que lo más probable fue enseñado por Dios. Y Dios mismo sacrificó un cordero en el huerto del Edén. Ok. Ok. Gracias, muy amable, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Mire, mi pregunta es esta, hermano. Cuando estaba Jesús en la cruz, que se fue crucificado, y la persona que estaba al lado, que Jesús le hizo la promesa, que le dice, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que nosotros los creyentes, cuando moramos, vamos a ir al paraíso, hermano. Inmediatamente, cerrando los ojos, Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Gracias, pastor. Buenas tardes. Es referente al tema de ayer. Usted había comentado que la circuncisión de Cristo, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, Cristo fue circuncidado conforme la ley al octavo día. Nosotros al estar en Cristo Jesús, nosotros no tenemos que circuncidarnos porque la circuncisión de Cristo se aplica a nosotros. Y ahora Pablo dice que la circuncisión nuestra es la circuncisión del corazón, no la de la carne. En la muerte de Cristo, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él porque estamos en Cristo, se nos imputa la muerte de Cristo. Y en la resurrección de Cristo nosotros hemos resucitado con Él a una nueva vida porque se nos imputa por estar en Cristo en la resurrección. En la ascensión de Cristo hemos ascendido con Él. Por eso Pedro dice que estamos ahorita, espiritualmente hablando, sentados con Cristo en los lugares espirituales en el cielo. Amén. Muchas gracias, pastor. El Señor lo bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo le va? Ya ve, aquí trabajando y no me pagan, hermano. No, está bien. Entiendo. Pastor, mire... quiero decirle algo, en primer lugar. Sabe que yo usted lo quiero mucho, yo lo estimo mucho. Qué bueno. Y yo considero que usted es una persona ideal para contestarme lo que le voy a preguntar. Usted sabe, pastor, que yo estoy pasando por un momento demasiado difícil. Yo soy cristiano, yo amo mucho al Señor. Pero sabe que una de las cosas que me han estado alentando mucho es que todos me dicen que tengo que tener una relación más profunda con Dios y con el Espíritu Santo. Dígame una cosa, ¿qué cree usted que sería lo mejor como para poder llevar una relación, digamos, constante con el Señor y, digamos, que el Señor se sienta más a gusto con nosotros? Lo que le voy a decir, hermano, le va a dar descanso. Y es algo bien sencillo. Dos cosas. Obedezca la palabra y descanse en Cristo. Léase Isaías 26:3, dice, tú darás completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En otra palabra, recuerde lo siguiente, quiero enseñarle esto, mi querido hermano. ¿En quién confía usted ahorita para que le salve? Sí, en el Señor primeramente. Ok, bueno, primera y únicamente. Porque no puede confiar en más nadie para que le salve. En otras palabras, usted confía plenamente en Cristo. Para... Lo que pasa... Espere. Usted confía plenamente en Cristo para que le salve, ¿verdad? Sí, okay. Por supuesto. ¿En quién confía usted o está confiando para tener una mejor relación con Dios? Mire. No, contésteme eso, porque le quiero darle una enseñanza personal, privada a usted mismo en este momento. Bueno, por eso, o sea, le voy a contestar. Yo tengo diferentes personas que me están apoyando. No, pero se me va a ir y se la va a perder. Olvídese de las personas que le están apoyando. Oye, usted acaba de decirme que usted confía plenamente en Jesucristo. Por supuesto. Para que le salve. Por supuesto. Usted es salvo por fe. Sí. Ok, ahora yo le voy a decir. Note que usted está confiando en otras personas para usted avanzar en su vida espiritual. En otras palabras, se lo voy a poner de esta manera, está confiando en Cristo para salvación, pero está confiando en otros o en sus propias habilidades para su santificación. Yo he aprendido, y esto es bíblico lo que le voy a decir, que la misma fe o el mismo tipo de fe que me lleva y me mantiene en Jesucristo para salvación, es el mismo tipo de fe que me lleva y me mantiene en Cristo para santificación. La gente se santifica por fe. ¿Sabe cuál es la equivocación de las iglesias, o de los creyentes, o de algunos evangélicos? que creen en Jesucristo para salvarse, pero dependen de sus propias fuerzas para santificarse. Oh, sí. Y ahí es donde viene el fallo, hermanos míos. ¿A qué acabo yo de decir? Por el hecho de usted estar en Cristo, se le imputa la justicia de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y se le imputa la perfección en Cristo. ¿Cómo usted va a mirar el cambio en su vida? Descanse en Cristo. Repose en Cristo. Crea que usted no puede santificarse por usted mismo. Es por Jesucristo que usted se santifica. Uh-huh. Y note, Él es el camino vivo que nos lleva al lugar santísimo. Uh-huh. Note, por el hecho de usted, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hornear, ahora que se acerca Acción de Gracia, uh-huh, un pavo, si usted lo deja en la hielera, separado del fuego, nunca se descongela. Pero el pavo usted lo acerca, no tiene que ni siquiera que echarlo en la lumbre. Si lo acerca suficientemente en la lumbre, de tal manera que se caliente, uh-huh, por estar allí, la cualidad del fuego le va a dar el calor suficiente para cocerse. Uh-huh. Por usted estar en Cristo, oiga bien, por el hecho de permanecer en la fe en Jesucristo, Cristo tiene la capacidad de infundirle a usted justicia, sanidad, salvación, santificación por, uh-huh, permanecer en Él. Y los atributos comunicables de Cristo van a ser comunicados a usted por su permanencia en Él. Uh-huh. Por lo tanto, descanse en Jesucristo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pastor, en lo que usted acaba de decir. Lo que pasa es que, como usted me decía recién, que yo precisamente con mis propias fuerzas yo no puedo lograr nada, y estoy también de acuerdo en eso. Eso es lo que a mí muchas veces me pasa. Yo siempre trato de confiar en el Señor y trato de orar y pedirle siempre cada vez más de que él me ayude, pero muchas veces me pregunto, por ejemplo, ¿estaré pidiendo bien? ¿Estaré pidiendo mal? Acuérdese que por eso vuelvo y le digo, al usted estar en Cristo y mantener una relación con Jesucristo, por esa misma razón es lo que estoy diciendo, el Espíritu Santo es el que le va a decir qué es lo que tiene que pedir y va a guiar su oración, porque nadie sabe orar, ni yo sé orar, ni usted, ni nadie. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra oración. ¿A qué pedir? ¿Cómo pedir? ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Bueno. Bueno, ya. Piense en lo que le estoy diciendo. No lo descarte así. Dele un poquito de mente a lo que acabo de decir. Uh-huh. Y esto puede cambiar su vida completamente. ¿Ok? Sí. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mi hijo de 5 años me dijo que le hiciera esta pregunta, que si existieron los cavernícolas. Los cavernícolas, la respuesta es que eso es un invento de los evolucionistas, porque todavía no se ha descubierto el primer esqueleto de un cavernícola. Todos los fósiles o que se han descubierto, o esqueletos que se han descubierto, han sido de hombres o de gente, seres humanos como usted y como yo. Okay, así que todo eso son cuentos de la gente para poner la evolución y quitar a Dios de la palestra. Cuando me enseñan un esqueleto que en verdad se demuestre que no es un mono tirando a hombre, hombre tirando a mono, que en verdad se demuestre que sea un cavernícola como lo presentan, entonces comenzaría a creer. Hasta ahora nunca se ha dado esto. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, una pregunta. Aquí en Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que él venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Esa es la segunda venida del Señor? Mire, el profeta Elías aparece en Apocalipsis cuando aparece en la gran tribulación. Y también en una forma simbólica, muchas veces se le llama a Juan el Bautista, se le presenta como si fuera el Elías, pero no es que él es Elías. Se habla en una forma simbólica. Pero Elías volverá y realmente regresará en la gran tribulación. O sea, en el Elías se irá a venir o una persona. Elías, el mismo Elías que viste y cárcel, que se fue al cielo, regresará a la tierra y será predicador en la gran tribulación. Dice Apocalipsis. Hermano, y aquí en Malaquías 4:5, donde dice que envía, o sea, es cuando va a venir él a... Dice que él hará volver el corazón de los padres. Viene a predicarle a los judíos en la gran tribulación. Y muchos, muchos judíos se convertirán mirando las señales que ese Elías va a hacer. Y luego el anticristo lo mata y dura 3 días muerto en la plaza de Jerusalén y luego resucita. Ahí es donde dice que vienen 2 testigos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Dios me le bendiga mucho. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le había llamado la semana pasada y le había comentado de que me habían engañado y que mi padrastro era en realidad la mujer. No sé si te acuerdas. Bien, sí me acuerdo. Bueno, entonces yo no terminé de preguntarle porque yo tengo hijos, abuelo y mi esposo no sabe. Entonces yo me siento como que los estoy engañando. Hermana, trate usted de... Si el muerto está enterrado, no lo desentierre, hermana. Porque es como si hay una bomba enterrada, que se le cayó un avión y no ha explotado y está ahí abajo, déjela ahí abajo. Porque si usted comienza por culpa, por curiosidad, a mover esa bomba y eso explota, se puede llevar a la familia suya completa. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar. Si es más como que me retiro. Hermana, su vida, a usted le engañaron, le duele, le dolió, let it go. Deje eso que pasó. Por eso yo sé. Deje eso que pasó. No meta a sus hijos en eso. Okay. No meta a su esposo en eso. No meta a tercera persona en eso. Porque eso va a explotar, hermana. Y se va a llevar a la familia completa. Ah. Let it go. Borrón y cuenta nueva. Usted está en Cristo. De gracia a Dios que usted vivió su vida. Que es adulta. Que tiene sus hijos, tiene su esposo, su familia está bien, avance hacia adelante, no vuelva para atrás, por favor. Okay. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, siervo, yo le bendiga, yo quiero hacer una pregunta, yo tengo una, he visto una palabra en la Biblia que habla acerca de la indolencia o indolente, yo quisiera saber, ¿qué me puede decir acerca de ese tema? Bueno, la palabra indolente significa una persona que no siente dolor. Una persona que no, y en este caso, mirándolo de otro punto de vista, alguien que no tiene compasión, que no tiene conmiseración, que no se conduele. Alguien que no tiene sentimientos positivos hacia algo. Por ejemplo, ahí habla, dice, el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Es alguien que... Es lo que dice uno de los versículos. Es alguien que hace la obra del Señor en una forma automática, sin ponerle corazón, sin sinceridad. ¿Ok? Ok, y la indolencia. Hermano, le estoy oyendo. Ok, la indolencia es igual que el indolente, o sea, es lo mismo. Indolencia es el adjetivo, es la característica. Indolente es la persona. Indolente es la persona, indolencia es la acción de la persona que es indolente. ¿Ok? Okay, gracias. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Buenas, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quiero saber, yo leo el libro de Daniel, y Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Comía frutas y legumbres. ¿Y legumbres también significa grano? Bueno... No, el grano es una cosa, legumbres, a mi forma de entender, puedo estar equivocado, legumbres para mí son vegetales tipo ensalada y esto. Ahora, cuando hablamos de vegetales, estamos hablando de legumbres y granos. Pero el punto es que el que Daniel se dedicara a comer solamente eso, acuérdense que se miraba robusto y se miraba no por la dieta que comía, sino porque Dios estaba con él. Sí. ¿Sí? Porque alguna gente puede agarrar eso y decir, bueno, me voy a ser vegetariano por esta razón. Y se ha descubierto que la gente que se ha hecho vegetariano y no come carne, el cerebro se le encoge. Oh. Eso está demostrado. Y si, yo he oído mucho de los ayunos de Daniel, ¿sí se pueden hacer? Ayuno de Daniel es un ayuno parcial, donde la gente solamente deja de comer algunas cosas. El tipo de ayuno que la gente va a hacer depende de cuál es la urgencia. En otra palabra, por sport, usted no va a decir, yo voy a hacer el ayuno de Daniel mañana. No, hay una situación por la cual usted quiere buscar a Dios con todo su corazón, y eso va a decir si vas a comer, no vas a comer, si vas a beber o no vas a beber, los días que vas a durar en eso, el tipo de ayuno que va a hacer. En otra palabra, es la circunstancia y mi hambre por Dios lo que define el tipo de ayuno que yo voy a hacer. ¿Ok? Oh, ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo, adelante. Le oigo, adelante. Hermano, Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta para usted. Le oigo por última vez. Diga, yo tengo una pregunta para usted, hermano. Que si... Hermana, le estoy oyendo, si no me hablan... ¿Qué es malo de si tomarse una medicina en el nombre del Señor, sí o no? Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Quería saber si la Biblia, el Nuevo Testamento dice acerca de diezmar. Sí, habla de diezmar el Nuevo Testamento. Mateo, Jesucristo dijo, hablando de los fariseos que diezmaban de todo, dijo, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto. ¿Me puede decir la cita? ¿Dime? No, esa la va a buscar usted en el libro de Mateo. Oh, bueno. Y también en el libro de Hebreos habla del diezmo. ¿Okay? Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, le oigo. ¿Qué quiso decir con lo que dijo del cerebro se le encoge? Lo escucho por la radio. No le entendí nada. ¿Qué quiso decir qué? Con lo que dijo que el cerebro se encoge al naturista. Bueno, la gente que solamente me dijo que me escucha por la radio, escúcheme por la radio. La gente que no come carne, se han hecho estudios donde habla que, bueno, el cerebro, en inglés dice shrink. No sé la traducción, otra palabra en español. En una palabra, el cerebro decrece, es lo que se ha dejado. Y eso fue lo que quise decir, y eso es lo que dice el estudio. La carne, la proteína de la carne, es necesaria. El ser humano, aunque hay vegetales que tienen proteína y son ricos en proteína, hay la proteína de los vegetales, la gran mayoría de esas proteínas, que se llama celulosa. El ser humano no puede utilizar esa proteína porque la celulosa, que es la proteína de los vegetales, la gran mayoría de ellos, se necesita una enzima llamada celulasa para desbaratarla y esos aminoácidos usarlo. El ser humano no tiene celulasa. Las vacas y los animales herbívoros la tienen, por eso comen hierba y comen vegetales. El hombre no tiene celulasa. Por eso no puede depender mucho de las proteínas de los vegetales. Ahora, entonces dirá, ¿por qué entonces el hombre come vegetales y granos? Bueno, porque los vegetales son ricos en vitaminas, aminas vitales, vitaminas. Son ricos en vitaminas, son ricos en minerales. Entonces comemos vegetales para sacar vitaminas, sacar minerales. Pero los vegetales no son una alta fuente de proteína, no lo son. Por eso necesitamos comer carne, leche, huevos, productos animal por la proteína. Y la proteína es lo que genera en nosotros anticuerpos para las defensas, hormonas, crecimiento, regeneración celular, en fin, la vida misma. Por lo tanto, el hombre debe de comer carne y productos animales. Dios no se equivoca. Si no hubiera hecho celulasa, entonces fuéramos vacas y no hombres. Pero no la tenemos. Por eso la vaca no necesita comer carne, porque tiene para las proteínas de la celulosa poder utilizarla. El hombre absolutamente no. Última llamada, 15 segundos, adelante. El Señor le bendiga, hermano. 10 segundos, adelante. Pregunta de enfermedades. ¿En qué consiste la enfermedad del enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar es la destrucción de los alvéolos, donde el pulmón se va haciendo como un globo. Pasa a la gente que fuma y el pulmón se destruye y se queda lleno de aire.